hay organizaciones que han sido manipuladas, Vaticano y otras religiones que han sido culpables de los crímenes, atrocidades, asesinatos, violaciones de niños, robos en escalo, impulsando a la gente unos a otros, unos contra otros a la guerra, apoyando a los dictadores asesinos de masas más gigantescos y crueles del planeta. Es inimaginable cómo puede haber habido tanto crimen. Se ha muerto Lurie, se ha pasado con el curry. ¿Qué coño fue de Jan Ullrich? Se metía más que toda la liga de rugby y la tribu más groovy. Entender a Kubrick, complicarlo con el tuning. Esas chonis, antes peinaba mi pequeño pony. Jueces corruptos y sus buenos colegas. Las calles están sucias y los policías pegan. Refriegas, altercados, crisis, el mercado, los putos moros del ISIS. Los pedastros de la casa Medici, tú follándote al saxofón de Kenichi. Viris con desgarro por el garrafón, sobrecargo Amazon. El cliente tiene la razón, menos cuando soy yo. Yo no me cuentes rollos, es redundar el obvio como los odio. Está todo mal, me he vuelto antisocial. Han hecho de mí un cínico extremo radical. Está todo mal, poniéndose fatal. Nada será lo mismo, no volverá a ser igual. Todo está mal, todo está mal. Y el mundo me margina por ser tan criminal. La vida moderna, el mito de la caverna. Alguien olvidó tirar de la cisterna. Tu abuela estafada por el teletienda. El Assassin's Creed es una mierda. Sonidos de claxon, mi querido Watson. Triunfaron los falsos y Barry fracasó. Modo de vida pocholo, el reino es solo protocolo. El ecologismo es postureo, impuesto CO2, océanos de cieno, manchas de petróleo. Somos polvo de cosmos, Narracán Sagan. Minuto de descuento y Casillas la caga. Fumar mata, mi jefe es un psicópata. Déspota sátrapa que explota automatas. La evolución de Darwin, desde el mono al drag queen. Yo ya me auto excluí, pensar fue mi handicap. Preguntándome por qué, todo el mundo es subnormal. Y aunque vuelva a fracasar, como viene a ser normal, pijos no me pueden dar putas lecciones de rap. Está todo mal, me he vuelto antisocial. Han hecho de mí un cínico extremo radical. Está todo mal, poniéndose fatal. Nada será lo mismo, no volverá a ser igual. Todo está mal, todo está mal, y el mundo me margina por ser tan criminal. Pasado.